Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, es un agrado muy grande saludarlos también y desear que Dios nos bendiga en este estudio. En el contexto del papel de la Iglesia en la comunidad, hemos venido conversando seis aspectos acerca de los métodos que Cristo usó para acercarse a la gente. Por ejemplo, él si llegaba a la comunidad, se mezclaba con las personas, deseaba su bien, mostraba simpatía, mostraba o ministraba en sus necesidades, se ganaba su confianza y en ese instante decía, síganme, que es la conversación de esta semana. Todo un proceso, perdón Raúl, dentro del cual esta palabra o esta expresión y a la vez también acción, sígueme, estaba inserto, no era llegar y establecer un nexo con las personas para que lo siguieran, sino que este nexo tenía que ser sobre la base de estos actos previos que tú has mencionado. Exactamente, fíjate que Juan 10:5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Se está refiriendo al concepto del pastor y las ovejas. Y la verdad que es así, uno podría poner un ejemplo cotidiano, quizá si tiene un animalito que ha estado siempre con él, lo llama y viene enseguida, pero lo llama a otro, quizás levante la cabeza y no le hace caso, porque la voz no le es conocida, no es su amo. En el caso de las personas, yo creo que es muy conocido el hecho de que cuando un padre o una madre llama a un hijo, este obedece o mira por lo menos, porque conoce que es la voz de su padre, no así, ¿no es cierto?, cuando es un extraño. No es así, no responde de la misma manera. Ahora, cuando a ti, por ejemplo, Juvenal, te llaman por el nombre, yo digo, es muy, muy, muy difícil que alguien, ¿no es cierto?, no acepte o no mire si es su nombre el que está siendo en ese momento puesto en un llamado. Claro, y fíjate que esto dice mucha relación con el concepto de extraño o de alguien realmente familiar. ¿Cuándo una persona es extraña? ¿Cuándo es familiar? ¿Cuándo realmente nosotros aceptamos que ese nombre me identifica? Y aquí tiene que ver mucho con el contexto del conocimiento. O sea, si hay un conocimiento previo, si yo sé que la persona tal se llama de esa manera, la llamo por su nombre, seguramente la reacción va a ser muy distinta porque ya hay un antecedente que permite que la persona se sienta grata y a la vez familiar dentro del contexto del concepto digamos, de mencionar su propio nombre. Fíjate que el tema de que Cristo haga esta relación nos hace pensar tremendamente en el hecho de cuánto nos conoce Él y cuánto espera que nosotros también conozcamos a aquellas personas que queremos alcanzar. Aquí en Juan capítulo 10, versículos 1 en adelante, cuenta un relato bien interesante en relación a lo que nosotros estamos conversando de este concepto de Jesús le decía, síganme. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Te fijas que lo que tú mencionabas hace un momento, eso es el concepto de saber, de un método, de llegarse a las personas, de buscarla en el sentido correcto, produce un acercamiento, pero cuando no es así, cuando es por otros métodos, la gente enseguida detecta que hay algo extraño, no es sincero, no está buscando algún interés, tiene en mí, pero el interés único es salvífico que uno debe tener, y de allí debe partir como lo muestra aquí, porque dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjate, ese concepto es muy, muy especial. Va delante de ellas. Se dice que cuando la persona va arreando las ovejas, no las lleva a los pastos, sino los lleva a la carnicería. Pero el pastor va delante de ellas, dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué concepto lindo esto de conocer la voz del pastor. Ahora, todo estaría muy bien si solamente tuviésemos la posibilidad de escuchar la voz del pastor. Sin embargo, aquí hay una advertencia que se nos entrega y creo que es vital poder tomarla en cuenta, Raúl, porque todo esto está dentro del contexto del gran conflicto. Y si está dentro del contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, es porque también el enemigo de Dios intenta imitar la voz de Dios. Y dentro de ese aspecto tan importante necesitamos nosotros conocer muy bien la voz de Jesús antes de que nosotros pretendamos dar a conocer a Cristo a otras personas. Si yo no conozco la voz del pastor, difícilmente voy a poder entregar un mensaje correcto, un mensaje consecuente. Y a la vez también debo distinguir la voz del pastor de la voz del enemigo del pastor, que puede ser muy parecida, puede ser muy sutil, que a muchos engaña, pero no es la voz de Jesús finalmente. Claro, hay un concepto aquí en la Biblia y se está repitiendo mucho en estos textos acerca del concepto de conocer. Uno puede decirle a una persona, oye, ¿conoce a fulano de tal? Y después de un rato dice, sí, sí, lo conozco. ¿Pero qué conocimiento es ese? Quizá un conocimiento superficial, porque lo vio alguna vez, porque tuvo la oportunidad de conversar una vez con él. Pero cuando habla del conocimiento acá que está mostrando, es un conocimiento un poquito más íntimo. Es el conocimiento de permanencia, quizás, con la persona. Conoce su casa, conoce su familia, te fijas, o sea, es una cosa un poquito más amplia. Por eso que el versículo 16 me interesa leerlo, porque dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El proceso es el mismo, pero son de otro redil. Pero a esa dice, debo traerlas y que lleguen a conocer mi voz, y cuando conozcan su voz entonces lo van a seguir también. Claro, y vamos a poder dar a conocer a otros quién realmente es el pastor. Y fíjate que cuando uno ya tiene una clara conciencia, identifica bien la voz del pastor de otras voces, porque hay un relacionamiento permanente con el pastor, entonces ahora podemos ayudar a otras personas a conocer la voz del pastor. Por ejemplo, hay distintos medios con los cuales nos podemos ayudar: la naturaleza. Dios habla a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través del Espíritu Santo, a través de las maravillosos actos de la providencia de Dios, y a través también de personas piadosas que ya han tenido un conocimiento claro del buen pastor. Porque de lo contrario podría pasar perfectamente lo que dice Mateo 15:14, que seríamos ciegos guiando a otros ciegos. Ahora, este mismo programa también abre las puertas para que se conozca a Jesús. De él estamos conversando diariamente, de él sacamos las lecciones que están en la palabra de Dios, y también es una forma de conocer al Señor. Indudablemente. Claro, entonces todas estas formas que se tiene nos da a nosotros una garantía de que nadie va a quedar sin conocer la voz de Dios, pero también nos da una gran responsabilidad de que tenemos que ayudar a la gente a que conozca la voz, la voz sensible del Señor, que vean en nosotros el deseo de ser como nosotros, que estamos cerca del Señor, ¿no es cierto?, y que escuchamos su voz. Y, por ejemplo, si tú en la mañana abres la Biblia y lees un texto, esa es la voz de Dios que te está hablando. Y Dios te puede hablar de muchas maneras. Incluso alguien decía, mira, yo me gustaría levantarme en la mañana y eso sería muy lindo. Señor, ¿qué quieres decirme hoy día? ¿De qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme en este día? A lo mejor esto que voy a tomar hoy día servirá para ayudar a otros, ¿no es cierto?, que están necesitando. Amables oyentes, hay muchas cosas que vamos a aprender esta semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe para que sigamos escuchando la voz de Dios. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Les invitamos para que puedan continuar estudiando acerca de esta temática tan importante.